Bueno, pues vamos a empezar explicando cómo surgió el tema de los preventorios, cómo comenzó históricamente. Al terminar la Guerra Civil Española, como ya sabéis todos, imagino, esa guerra la ganó Francisco Franco, que fue el dictador durante 40 años en este país. Hubo una serie de grupos ideológicos afines con él, que estaban de acuerdo en lo que era su dictadura, que colaboraron no solamente en la guerra, sino también en todo lo que sucedió después de la guerra. Entre esos grupos estaba Falange Española. No sé si habéis oído hablar de Falange. Falange era el grupo español que tenía una ideología fascista, nazi. Ellos opinaban que lo que iba a pasar en Alemania con la Segunda Guerra Mundial era lo idóneo, lo mejor, era lo que querían también que hubiera en este país. Pues Falange Española copia del auxilio de invierno nazi que se ocupaba en el periodo de preguerra y durante la guerra de auxiliar a los niños, darles un paquete, un pequeño paquete con ropa y alimentos, pues Mercedes Sanz Bachiller, que es una falangista española de ideología nazi, copia este auxilio y en las zonas que van siendo ocupadas por los ganadores de la guerra finalmente, por el franquismo, empiezan a actuar de la misma manera que se actuaba en Alemania. Pero a medida que van avanzando y van ocupando más terreno, van ampliando lo que quiere hacer Falange con todo lo que tiene que ver con la mujer y con los niños. Y empiezan a crear centros, lugares asistenciales para las necesidades, para las supuestas necesidades de las mujeres y de los niños. La dotación económica, cuando termina la guerra, el dinero que el Estado, que el gobierno de Franco, la dictadura, da a Falange para subvencionar estos centros, es muy amplio, es muy generoso. Y entonces su interés es ampliar cada vez más. Se crean orfanatos. Los orfanatos era donde los niños que se habían quedado sin padre y sin madre, muchas veces como consecuencia de la guerra, se les metía. Se crean también lugares donde se atiende a las madres con esos niños y se crean lugares específicos única y exclusivamente para niños. Los preventorios son unos lugares donde se supone que van a prevenir la tuberculosis. La enfermedad de la tuberculosis fue una auténtica pandemia en España, por mor, en función y como consecuencia de la falta de alimentación adecuada, de la falta de higiene, de la falta de suministros. En este país no había jabón, no había útiles para el aseo adecuados y lo que se comía era lo que se podía. Y se podía muy poco. Por lo tanto, la enfermedad hizo estragos, causó muchas víctimas. Supuestamente se iba a prevenir la tuberculosis en los niños con estos centros. Lo cierto es que para entrar en estos centros había que estar completamente sano. Había centros, lugares para niños y lugares para niñas, porque además había una separación a partir de entrar Franco en el poder. Hay una separación absoluta en la educación y en todos los ámbitos de la sociedad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. No se quería que se educaran juntos, se consideraba inmoral. Bueno, pues tanto en los lugares que eran para niños como para niñas había que entrar sanos. Y entramos sanas en esos lugares. Nos mandaban allí porque iban las mujeres de Falange, iban por los colegios, por las parroquias, que eran las iglesias de los barrios, también, diciendo que íbamos a estar allí muy bien atendidas, que nos iban a dar de comer estupendamente, que íbamos a estar en unos lugares donde se nos íbamos a respirar aire puro, porque unos estaban ubicados cerca del mar y otros estaban en la montaña, en pleno campo. Y con esta propaganda lo que hacían era captar la atención de los padres, que por la necesidad y la situación de pobreza, de miseria que tenían, queriendo lo mejor para sus hijos, pues nos mandaban allí. Había una clara intención en todos los que dirigían estos centros, ideológica. Ellos, después de ganar la guerra, lo que pretendieron era eliminar toda ideología que estuviera en contra de la dictadura y en contra de Franco. Cuando terminó la guerra en este país, el índice, el nivel de población perdedor de esa guerra era muy amplio. Se había asesinado a mucha gente, a muchas personas, y se seguía asesinando. Y por lo tanto, los niños, como pasa en todos los países donde hay conflictos bélicos importantes y donde además hay dictaduras, pues son las víctimas más propicias. Son las que pagan doble o triplemente las consecuencias de esas guerras, ¿no? Porque hay una desestructuración familiar, las familias se rompen, había familiares que estaban en la cárcel, había otros familiares que estaban muertos, había otros familiares que habían tenido que salir del país, irse al exilio, porque si no corría peligro su vida. Y por lo tanto, pues había una predisposición grande a que entráramos allí. Y allí entramos. Entramos con certificados médicos que decían que estábamos sanas. Y a partir de ahí, de entrar, es cuando mi compañera Alicia os va a explicar lo que pasaba dentro de estos preventorios. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y os doy también las gracias por escucharnos. Ya veis que Ángela y yo somos ya unas señoras mayores. Ella tiene 62 años y yo tengo 65. Estuvimos allí en este preventorio concreto que os cuento, que se llama el preventorio Doctor Murillo de Guadarrama. Guadarrama es un pueblo de Madrid que está muy cerca y está en la sierra, donde está la montaña. Ella y yo no nos conocíamos antes, nos hemos conocido hace 2 años, cuando hemos decidido hablar de lo terrible que fue nuestra estancia en aquel lugar. Teníamos en aquel preventorio de Guadarrama, era solo de niñas, y había niñas desde 5 a 12 años. Entrábamos allí pues porque a los padres les explicaban que íbamos a estar muy bien de vacaciones durante 3 meses. La estancia normal eran 3 meses, pero algunas niñas, por circunstancias familiares, estaban incluso 6. La forma de estar allí. ¿Sabéis cómo están los soldados en los cuarteles? Una disciplina militar. Daros cuenta que éramos niñas muy pequeñas y se nos imponían unas normas terribles, basadas en la obediencia absoluta. No se podía hablar, no se podía preguntar, se nos hablaba de historias de miedo para que estuviéramos atemorizadas, y el funcionamiento de las personas que estaban ahí al cuidado de las niñas era terrible. Por ejemplo, es muy largo de contar, pero os voy a dar algunos datos de cómo vivíamos las niñas allí. Llegábamos, por supuesto, la ropa tuya propia nos la quitaban. Nos ponían un vestido muy fino, sin zapatos, sino unas zapatillas que no eran adecuadas para estar en un sitio de la sierra que hacía frío. Las niñas pasábamos mucho frío. En cambio, las personas cuidadoras, las mujeres que nos cuidaban, iban con abrigo, iban con botas y zapatos. Eso es un maltrato a las niñas. Nos daban de comer 4 veces al día. La comida, en la mayor parte de las veces, estaba en mal estado. No era comida sana. Nos decían que teníamos que comérnoslo todo porque teníamos que engordar, que teníamos que coger peso. Y entonces nos obligaban a comer todo, sea lo que fuera lo que te ponían en el plato. Algo terrible que ocurría es que había muchas niñas que vomitaban, arrojaban la comida porque no lo soportaban. Les obligaban a comer esos vómitos de nuevo. Era terrible. Las demás niñas lo veíamos. ¿Y qué pasaba? Teníamos miedo. Las demás niñas nos lo comíamos deprisa porque estábamos horrorizadas de ver lo que pasaba a nuestro alrededor. Las niñas estábamos aisladas. No salíamos de allí en ningún momento. Era un centro de vacaciones. Era un edificio con un patio enorme, pero no salimos de allí ni un minuto. Creemos, después cuando hemos sido mayores y lo hemos definido, hemos dicho que era una cárcel. Eso de que es como en las películas, es que esto es una cárcel. Me emociono. Las niñas teníamos un horario para ir a hacer pis, para ir al baño, 2 veces al día. No era cuando nosotras teníamos necesidad de hacer pis, no. Era cuando nos dejaban. Con lo cual nos producía unos problemas intestinales que no podíamos evitar. Alguna niña se hacía pis en la cama. ¿Por qué? Por esta retención y también por miedo. Porque había una disciplina de miedo continuamente. Niñas tan pequeñas, apartadas de la familia, con personas que no nos daban cariño, solamente nos daban miedo. Había niñas que se hacían pis en la cama y eran castigadas de una manera cruel. Con la cera de una vela ardiendo, le hacían en el culito, le quemaban el culito, para que no lo volvieran a hacer. Esto es una tortura. Eso no es una forma de enseñar a una niña pequeña a que no se haga pis. Es terrible. Los padres nos podían visitar solamente una vez al mes. Pero esa visita estaba controlada por las mujeres que nos cuidaban, se llamaban cuidadoras, para que no contásemos a los padres lo que estábamos sufriendo. Porque si no, los padres nos llevaban a casa, nos sacaban de allí. Y ellas se tenían mucho interés, ese centro, en que cumplieras el plazo, 3 meses, 6 meses. No querían que saliéramos de allí. No podíamos contar con los padres porque nos negaban ese derecho a contar a los padres que nos estaban maltratando. Incluso escribíamos cartas pidiendo a los padres: mamá, sácame de aquí, me quiero ir a casa. No se recibían esas cartas, las tachaban. Se llama censura. No dejaban que nos comunicáramos con nuestros padres y dijéramos la verdad. Eran situaciones muy terribles. También había palizas, pero lo más palizas, bofetadas, si hablabas, si no te ponías en fila derecha, muchas cosas. Lo más terrible es que vivías 24 horas del día una niña pequeña atemorizada. Eso es lo que querían, el que viviéramos con miedo todo el tiempo en nuestra estancia allí. Como ha dicho Ángela, eso era un motivo de crear adultos, en este caso mujeres adultas, sumisas, con miedo, que no se quejen, y en algunos casos sí lo han conseguido porque hay mujeres, incluso de nuestra edad, que nunca han querido hablar de esto. ha sido un trauma tan terrible, porque ellas pensaban, las niñas, que eso les pasaba solo a ellas, les acusaban de que eran fantasías infantiles, y no es cierto. Eso fue una cruel realidad que ocurrió en este país. Este centro funcionó desde el año 46, 1946 hasta 1975, 30 años de funcionamiento. Han pasado, hoy pasamos por allí, 70-80 mil niñas. Duró toda la dictadura, justo hasta que se murió el dictador Franco. Los métodos eran los mismos. En los años 50, yo estuve en el año 1957, ella estuvo en el 60, en el 1960. Nosotras, todas las mujeres víctimas, hemos hecho como un grupo y tenemos como casi 200 testimonios de mujeres que de niñas sufrieron esto. No nos conocíamos de antes para nada, no nos conocíamos. Pero nos hemos puesto en contacto ya de mayores, buscando por internet y comunicándonos entre nosotros, porque tenemos mucho interés de que se hable de esto, de que esto fue un tratamiento muy cruel hacia la infancia durante el franquismo. La importancia que tiene la educación en esos años de tu vida, ¿no? El comportamiento hacia una criatura pequeña, luego va a definir tu comportamiento como adulta. Entonces, eso se nos ha negado, pero lo cierto es que no han podido, porque aquí estamos. Estamos vivas, lo estamos contando, lo estamos denunciando, lo hemos contado en los medios, incluso lo hemos denunciado en otro país, Argentina, porque en España no se puede denunciar, la justicia no nos ampara. Entonces, podríamos contar muchas cosas de lo que pasaba a las niñas, pero no quiero incidir más porque son muy dolorosas. Y si vosotras tenéis, vosotras tenéis interés en saber más, por favor preguntad libremente todo lo que sea, que os contestamos con mucho cariño y con mucho interés. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Los chicos, yo quiero que, como hay tiempo, podáis contar si solo había preventorios de niñas o había preventorios de niños, si tenéis alguna experiencia sobre esto, y otra cosa, si después de salir pudisteis en algún momento contar a vuestros padres lo que allí había pasado, posiblemente no es así. Pero quiero sobre todo que contéis lo primero, ¿no? Si había, también... Había preventorios para niños. Había, además, preventorios por distintas zonas de España. Había un preventorio especialmente terrible para niños que estaba en la zona de Cataluña, en Tarragona. Mi hermano estuvo allí 6 meses. Y allí se torturó física y emocionalmente a los niños de la forma más tremenda. Yo tengo que incidir sobre lo que ha dicho mi compañera Alicia. La tortura, porque no se puede denominar de otra manera, era tanto física, porque los castigos físicos estaban a la orden del día, pero estaban además aleatoriamente. Las cuidadoras en un momento dado podían pensar que no habías hecho la cama bien, que no habías hecho el saludo fascista, que era el saludo que hacían los seguidores de la dictadura, de la forma adecuada, y te golpeaban con las manos, te golpeaban con los puños, te golpeaban con las zapatillas de madera que llevaban, te golpeaban, te despertaban a golpes. En esos preventorios para niños se cometieron las mismas aberraciones, las mismas barbaridades que se cometieron en los preventorios para niñas. La Iglesia Católica tenía un papel determinante, tanto en los preventorios para niños como para niñas. Nos hacían rezar el rosario todos los días, por la tarde nos hacían rezar antes de la hora de la cena. En el preventorio de Guadarrama tenemos constancia de que el cura cometió abusos sexuales también, cuando preparaba a las niñas para hacer la comunión. Y en los preventorios para niños, pues imaginamos que las prácticas también. Hay algunos testimonios de hombres que fueron niños en aquellos preventorios que también hablan de abusos sexuales. Realmente hay un dato importante que quiero transmitir, y es que cuando entrabas en esos lugares, tus padres perdían tu custodia, y tu custodia pasaba a ser del Estado. Pero eso no se comunicaba a los padres, eso no se decía. Es más, cuando los padres nos veían una vez al mes y pedíamos las niñas, sácame de aquí, llévame a casa, las personas responsables estaban allí vigilantes para decir a los padres que habían firmado la estancia de 3 meses mínimo. Y que las niñas que allí estaban muy bien, que comen muy bien y que son fantasías, que las niñas quieren estar con la familia, para que los padres no creyeran que contábamos que nos están maltratando y que estamos muy mal. Y incluso, en mi experiencia, dos meses después, ya en la segunda visita de mis padres, yo fui con mi hermana, que era un poquito mayor, era mi apoyo, era un poco mayor que yo. Entonces fueron mis padres y estábamos tan mal, así de delgadas, no habíamos engordado aquello de comer y comer, estábamos tan aterrorizadas y tan delgadas, llenas de pupas, son heridas, con unas diarreas en descomposición que no se curaban, porque estábamos viviendo con miedo, con estrés todo el tiempo. Ahí mis padres dijeron, yo me llevo a mis hijas a mi casa. Y ellas se pusieron, tienen que firmar, porque, bueno, así, muy rígido. Incluso ha habido compañeras que no les dejaron a los padres llevarse a las niñas, porque también alguna niña tenía tanto miedo, porque las cuidadoras decían, esto no podéis contarlo a nadie. Cuando había alguna agresión, como os he dicho, de que a una niña le quemaban el culito con una vela, o le pegaban, o cualquier atrocidad, no contéis esto, porque si no, no volvéis a casa más. Vivíamos bajo amenaza. Fijaros qué terrible es para unas criaturas pequeñas, porque incluso hay hombres que nos han dicho que eso es peor que el servicio militar de los soldados, cuando van con 18 o 20 años. Estaba haciendo lo mismo con niñas de 5 a 12 años. Fijaros que había un sótano enorme, las duchas era una vez por semana. Las duchas, terribles duchas, yo lo tengo grabado en mí, lo estoy viendo ahora mismo. Unas filas enormes de niñas desnudas, esperando el turno a la ducha, con un frío terrible, tapándonos, porque teníamos pudor, aunque fuéramos pequeñas. Había niñas más mayorcitas. Se dio el caso de que las niñas más desarrolladas, más mayorcitas, hay varios testimonios que las apartaban, y había un fotógrafo que hacía fotografías a las niñas en la ducha desnudas. Fijaros qué impunidad. Estábamos totalmente desprotegidas. Sabían que podían hacer de nosotras lo que quisieran y no les iba a pasar nada. Estábamos como arrinconadas, no valíamos nada para ellos. Éramos niñas de familias pobres y eso era para ellos basura. Y ahora estamos demostrando que no, que ni lo fuimos, no fuimos basura ni lo somos. Y vamos a ir hasta el final con la denuncia. Éramos niñas pobres y niños pobres los que entrábamos en los preventorios, y también muchos éramos hijos de familias de perdedores, de familias que habían defendido la legalidad de la República, que habían defendido el país contra el golpe militar que dio Franco. En los preventorios, en todos de los que tenemos noticia y que hemos recibido testimonios, había una práctica común. Y era inyectarnos continuamente, no sabemos qué. Nos estuvieron medicando durante todo el tiempo que estuvimos allí. A los padres les decían que nos iban a vacunar las vacunas contra las enfermedades infantiles no es necesario, todos lo sabemos, estar poniéndolas un día sí y otro también. Y hubo algunas, hay algunos testimonios que hablan de alteraciones en las niñas como consecuencia, deducimos, pensamos, que de aquella medicación, que no sabemos porque a nuestros padres no les dieron una ficha médica cuando salimos de allí. No les contaron qué habían hecho con nosotras. Pero algunas niñas tuvieron una aparición de vello, pero de pelo, un pelo muy abundante y desproporcionado para la edad. Otras niñas que empezaron a tener su menstruación allí, se las retiró. Y alguna le tardó 2 o 3 años en volver a tener el menstruo. Pensamos que estuvieron experimentando con nosotras. En esos años había una experimentación farmacológica en distintas zonas del planeta y se solía hacer con países donde había una población pobre. Las farmacéuticas aliadas con los gobiernos de determinados países estuvieron haciendo prácticas. Bueno, vosotros tenéis que saber qué pasó en Puerto Rico y en otras zonas, ¿no? Pues en España también se hizo. Eran años en los que Franco estaba buscando una apertura para su dictadura, quería ser reconocido por otros países y Estados Unidos jugó un papel importante en eso. Y además, cuando lo reconoció. Nosotras hemos buscado información. Eso es importante, ¿eh? Hemos buscado información, estamos reclamando que se busque si hay expedientes nuestros, porque es imposible pensar que tantos miles de niños y niñas que pasaron por los preventorios no haya quedado ni rastro de lo que hicieron con todos nosotros. Y nos dicen que no hay nada. No puede ser. Pero si el caso de que no quede nada, desde luego es una prueba de la intención que han tenido de borrar absolutamente todo. Como decía mi compañera, sabemos que en este país no nos van a prestar la atención, no nos reconocen como víctimas de una dictadura y por eso nos estamos querellando en Argentina contra la dictadura franquista y lo que se hizo con toda la población en general y por la parte que a nosotras también nos afecta directamente por torturas a la infancia. Bueno, ¿nos dejáis? Nos sentimos que esa es la realidad. Aún así no nos alquila la sonrisa ni la gana de vivir. Claro que sí. Bueno, yo creo que si queréis alguna pregunta, después vamos a poner un vídeo muy cortito para finalizar, pero quizá alguna pregunta que queráis hacer ahora. Una impresión que hayáis sacado, alguna impresión, ¿qué os parece? Porque no había un gran movimiento o un gran esfuerzo de las padres después de las niñas o los niños que estaban en los preventos, o sí, preventorios después de su regreso para terminarlos. ¿Fue porque había mucho miedo o no? Porque se dura mucho tiempo. Había una dictadura, fascista, no se podía denunciar absolutamente nada que fuera en contra del régimen. En el caso este, mi padre incluso intentó ir a algún sitio a denunciar porque sí creyó lo que contábamos, mi hermana y yo. Imposible, aquello estaba cerrado. No se admiten denuncias y era peligroso incluso denunciar. Este centro, Preventorio de Guadarrama, era una especie de joya. Le llamaban la joya del franquismo, porque tantas niñas íbamos allí a disfrutar. No salimos de allí. Ni una excursión, ni un viaje, ni un nada. Estuvimos metidas en ese recinto sin salir. No se podía denunciar nada. Hay algo importante que tiene que ver con una pregunta que hizo antes Sole y que no hemos contestado. Ay, sí. Y es, si hablamos de eso con nuestras familias. Y está muy relacionado con la pregunta que tú acabas de hacer. Cuando yo salí de ese preventorio, que a mí también me sacó mi madre en una visita, yo no podía decirle a mi madre lo que me habían hecho. No podía decírselo por más de una razón. Hay una serie de mecanismos psicológicos que cuando has estado viviendo en un estado de terror, no te permite hablar. no te permite hablar porque consideras que tu verdugo, que tu torturador, es demasiado fuerte como para que tú te enfrentes a él. Yo pensaba que si decía algo, incluso después de haber salido de allí, de alguna manera esas cuidadoras lo iban a saber y que las represalias no iban a ser solamente conmigo, iban a ser con mi familia también. Y mi familia era una familia republicana. Yo tenía un familiar en la cárcel y mi padre había muerto a consecuencias de la guerra. Y aunque tenía 8 años, yo ya sabía que era un riesgo en el país donde vivía y con la dictadura en la que estábamos, decir lo que no debías decir. Y en cuanto a otros testimonios, porque nosotras hemos denunciado, pero estamos avaladas por casi 200 mujeres que han presentado su testimonio. Lo que ha preguntado Sol, muchas dicen que lo contaban a los padres después, y los padres, hay padres que decían: niña, no cuentes esto que es peligroso, no cuentes esto. Y incluso hay niñas que no les creían los padres y han estado con este trauma casi toda la vida porque sufrieron verdaderas torturas. Entonces, digamos que hay de todo, o sea, hay de todo, de cómo: niña, no lo cuentes, que es peligroso, que son tonterías de niña, yo lo voy a denunciar. Hay de todo, pero que había muchísimo miedo y muchísima represión. Lo siento si ya los haya dicho, pero ¿cómo es que el Estado encontraba a tantos niños? ¿Dirían que fue algo muy organizado o cómo fue el proceso de encontrarlos? ¿De encontrarnos nosotras? No, no. El Estado, ¿cómo captaba a los niños? Ah, ¿y por qué había tantos? Sí. ¿Por qué había tantos? Antes explicaba que Falange Española tenía una sección que se llamaba la sección femenina. Estaba integrada por mujeres. De hecho, una de las dirigentes de esa sección femenina era la hermana de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues destacaban a las mujeres para ir a los colegios y para ir a las iglesias de los barrios. Y ahí indicaban a los curas para que captaran dentro de las familias a esas niñas o a esos niños, diciéndoles a los padres y en los colegios también que les iban a hacer un gran favor a sus hijos, que les iban a hacer un bien mandándoles a estos lugares. Estos lugares eran un negocio tremendo. Se dotaba, como he dicho antes, de una cantidad económica importante. Pero a nosotras nos daban de comer gusano. La comida estaba podrida. Con lo cual es muy fácil llegar a la conclusión de que ese dinero con que se dotaba iba a parar a manos de unos cuantos que estaban negociando. Y estaban negociando con la salud de los niños, con la integridad de los niños. Pero todo eso estaba permitido dentro de la dictadura. Además, también había otros casos que las niñas, por ejemplo, en mi caso, mi madre tenía un trabajo y los jefes le facilitaron: ay, mira, lleva a las niñas de vacaciones a este sitio. O sea, le informaron de que había un maravilloso lugar, que no sabrían que fuera así de malo, ¿eh? Por supuesto, los padres no sabían de qué se trataba ese lugar donde íbamos. Era un sitio de vacaciones y ya está. Y entonces también había niñas, que mujeres, que explican que de pequeñas comían muy mal. El médico decía a los padres que las llevaran allí, al preventorio de Guadarrama, que se comía muy bien, se respiraba aire puro. Y fue todo un engaño, nos engañaron, nos mintieron absolutamente. Mi pregunta es, con la situación tan mala, ¿había una niña o un niño que se murió durante su tiempo ahí? Sí. ¿Había muchos o tienen...? No tenemos datos exactos. Lo que sí sabemos por testimonios de niñas que presenciaron eso que ocurrió, y no solamente que murieron, intentos de suicidio también. Intentos de escapatorias, intentaban escapar, pero era imposible. Niñas pequeñas, ¿eh? Niñas pequeñas. Y alguna intentó tirarse por una ventana. En el preventorio de la Sabinosa, los niños, cuando entraban, les cortaban el pelo, pero les dejaban prácticamente al cero, y un flequillo aquí, para que en caso de intentar escaparse, la Guardia Civil pudiera reconocerlos por el flequillo. Ellos contaban ya con que los niños iban a intentar escaparse, porque era absolutamente insoportable estar allí metidos. Pero sí hubo alguna muerte dentro de... Compañera, es que claro, ya lo has preguntado, que es muy duro. Una compañera nuestra lo presenció. En el preventorio de Guadarrama apareció la niña muerta en la cama. ¿Y cuál fue la actuación de las cuidadoras, de las mujeres encargadas? Levantar a todas las niñas de aquellas salas inmensas que había. En unas salas había 50 camas, 60, muchas camas. Todas las niñas levantadas por la noche para decirles, esto no lo vais a contar a nadie porque si no, no salís de aquí. Seguiréis. O pasará lo mismo. La niña que ahora se acuerda, la mujer ahora de mayor, que recuerda el que aquella niña murió en la cama, no se sabe de qué, no se sabe. Pero fijaros, es el comportamiento tan cruel de las personas que estaban a nuestro cuidado. La amenaza de que a una niña pequeña le digas, no digas nada, aquí no ha pasado nada porque si no te pasa lo mismo o no vais a salir de aquí. Entonces algo pasó, ¿sabes? Lo has entendido, ¿no? Alteraron la salud de todas nosotras. Como decía, teníamos que entrar sanas y además con un certificado médico. No podías tener ninguna enfermedad para entrar en el preventorio. Pero salimos enfermas. Salimos enfermas anímicamente, emocionalmente y con muchas secuelas físicas. Por la mala alimentación y porque además todos sabemos que cuando estás viviendo bajo un estado de terror continuo, lo lógico es somatizar. Entonces, unas salimos con problemas que continuaron, alimenticios, estomacales. Se hicieron muchos cuadros patológicos que tenían que ver con lo que allí habíamos vivido. Bueno, vamos, si no tenemos preguntas, ¿no? Bueno, pues ahora podemos poner el...